Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Yellow Jackets, donde ver la perturbadora serie del momento. Aunque comenzó bastante desapercibida, la serie Yellow Jackets ya se transformó en todo un fenómeno por su perturbadora historia. Hay una serie original de televisión que promete ser su próxima maratón, Yellow Jackets, y es que, aunque se estrenó en noviembre del 2021, la producción no ha hecho más que mejorar capítulo a capítulo. Así, con el estreno de su último capítulo, es el momento perfecto para maratonear uno de los dramas adolescentes más perturbadores del último tiempo. Yellow Jacket es una serie de drama psicológico que la está rompiendo cada vez que se estrena un nuevo capítulo. Pese a tener una trama adolescente, su historia está lejos de solo apuntar a ese público y distintas generaciones disfrutan este atrapante misterio. En Yellow Jackets se cuenta la historia de un grupo de amigas que viven en la cúspide de su juventud, celebrando el romance y su éxito en el equipo de fútbol que las lleva de viaje a Canadá. Sin embargo, sus sueños se transforman en pesadilla cuando su avión se estrella y quedan a la deriva en un terreno desconocido. Su camino hacia la locura, los extremos que son capaces de llegar y hasta la posibilidad de canibalismo son algunos de los elementos que tienen en shock a la audiencia en cada capítulo. De hecho, sus últimos capítulos han duplicado su audiencia al estreno, mostrando su poder de atracción. Son 10 capítulos en total, con el final siendo emitido este 16 de enero. Sin embargo, ya se confirmó una segunda temporada de Yellow Jackets, tras el enorme éxito que comenzó a cosechar hace un par de semanas. Aunque en Estados Unidos se emite por televisión, en Europa y Latinoamérica la tenemos vía streaming. La primera temporada de Yellow Jackets se puede ver a través de Paramount Plus, que ofrece una prueba gratuita de 7 días. Además, aquellos con una suscripción a Movistar TV Plus también pueden verla en la plataforma. Para esto, solo necesitan acreditar su identidad como clientes del servicio de telefonía. Eddie Vedder lanza canción de su próximo disco y anuncia colaboraciones. Eddie Vedder, en su nuevo disco, estará acompañado de grandes valores musicales como son Ringo Starr, Stevie Wonder y Elton John. El músico multifacético tiene su álbum Airline en la puerta del horno. La voz de Pearl Jam estrenó un último sencillo titulado Brother the Cloud. Es la tercera canción que se desprende del próximo disco de Eddie Vedder. En la canción podemos percibir lo que es la clásica nostalgia de Eddie, pero ahora con una poderosa banda detrás que le da todo el impulso que necesita para mantener el sello energético que lo caracteriza en Pearl Jam. El año pasado, el músico ya había estrenado un par de canciones de este disco, The Haze y Long Way, que ayudan a complementar lo que se espera de Airline, que va a mezclar lo mejor de ambos mundos, melodías suaves y energía. Junto a esto, se dio a conocer además quiénes serán los responsables de acompañar a Eddie Vedder en su nuevo disco. Además de la dotadísima banda, tendrá las apariciones de Stevie Wonder, Elton John y Ringo Starr. Será su disco en solitario más rockero. Cabe recordar que sus álbumes anteriores tienen un enfoque mucho más minimalista, girando en torno a instrumentos acústicos. Generalmente, estaba más involucrado en los soundtracks como el de Into the Wild. Hoy, el enfoque es otro. Se alió con Josh Klinghoffer y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers y otros músicos de renombre en su nueva banda, que lleva el nombre del disco The Airline. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!